azul y blanco, la ciudad y la pasión de nuestro amor. Por eso nuestro amor nos dijo, por el avance en nuestra Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Muy buenas tardes. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Aquí estamos con Rubén Giovannini para hacer este programa que va a cerrar la semana de esta del mes de octubre. Día 26 de octubre hoy. Hoy tenemos varios días. Hoy es el Día Mundial del Daño Cerebral Adquirido. Es el Día del Café Porteño, en homenaje que es a la apertura del Café Tortoni. Día de la suegra, hoy, el que la tenga y la respete y que la salude. Día del químico, día de los cafés, ya contamos, y día de la Prefectura Naval Argentina, que ahora a veces la usan como para reprimir también, últimamente. Sí, también, y sino para cuidar intereses ajenos al Estado, ¿no? Es decir, cabinas de peaje, sí, y algunas otras cosas que no tendría por qué la Prefectura Naval, que está para cuidar los ríos y las fronteras acuáticas. Y lamentablemente la usan. Bueno, pero igual a los inclusive para controlar tráfico. Parar, detener, sí, Bullrich lo usa a su... detener coches y pedirle de... a su arbitrio. Si tiene la patente paga y cosas así que no tiene nada que ver con la misión específica de la prefectura. Lamentablemente es la realidad que se vive en esta Argentina, pata para arriba, y que la vamos a seguir viviendo en tanto en cuanto sigan estos descerebrados manejando el país. ¿Qué le parece si empezamos hay malas noticias? Y todos nosotros permitiéndoselo. Y claro, y ahí está el problema, es ese, que la culpa no es del chancho, sino quienes le damos de comer. Hay casinos malplatenses, alarma por el posible despido de 350 trabajadores. Hay una cosa que es inconcebible, sí, que echen gente de los casinos. No pueden decir que... No pueden decir que no va nadie a jugar, al contrario, se aumentó la posibilidad de... No pueden asumir su propia torpeza. Sí, la verdad, porque realmente... O sea que lo que quieren otra vez es buscar trabajo precarizado. Exacto, eso es lo que están buscando. Exacto. Después yo te voy a contar de otros que hablan de que no pueden, le echan a la gente y después quieren no les pagan y después hablan con personal precarizado. Vamos a hablar de los casinos malplatenses. Hay alarma por posible despido de 350 trabajadores. Desde la Asociación de Maestranza y Servicios de Casino advirtieron ante rumores de posibles bajas de contrato temporarios en la provincia, que en el sector malplatense son alrededor de 350. Esto lo dijeron desde la Asociación de Maestranza y Servicios de Casinos, la AMS, que se declararon en las últimas horas en estado de alerta ante una serie de rumores que dan cuenta de la posibilidad que se dan de baja miles de contratos temporarios vigentes por la provincia de Buenos Aires, y que en el sector de casinos en Mar del Plata superan los 300. En el marco de esta alerta, que fue dictado por los trabajadores del sector, que son representados por el gremio, su titular Roberto Páez afirmó que ello se produjo teniendo en cuenta que accedieron a un borrador de un memorándum interno a través del cual el gobierno provincial proyectaría dar de baja todos los contratos temporarios sobre el personal contratado de la provincia, y que el personal de planta se le bajen las bonificaciones que cobran, que son de un 20%. Según lo consignó el portal Qué Digital, el dirigente remarcó que en caso de que eso llegara a concretarse, afectaría entre 350 y 400 trabajadores de casinos entre la rama de juego y la administrativa. Esto es muy fácil de entender en función de que a la gobernadora no le actualizan el presupuesto que se trataría hoy en el fondo del conurbano y que ella está pidiendo, sostuvo un dirigente gremial y cuestionó la situación. Ante la consulta, Páez explicó que no hay ninguna oficialización con respecto al tema, pero por ello el gremio decidió declararse en estado de alerta. No lo vamos a permitir, afirmó, y adelantó que en caso de que se produzcan novedades en ese sentido, se resolverán las medidas de fuerza que sean necesarias. Bueno, Credimás va a la quiebra, despidió 100 trabajadores y hay otros 200 en riesgo. Yo no sé dónde vamos a ir a parar con toda esta cantidad de despidos y suspensiones y casas que cierran, y realmente es una sangría permanente, y todavía nos dicen que crece el empleo. Realmente es para reírse o para llorar en la forma despiadada que nos mienten. La tarjeta de crédito regional Credimás comenzó a realizar despidos masivos de personal esta semana. Comunicaron que se encuentra próxima a declararse en quiebra y propone pagar indemnizaciones al 50%. El rumor de cierre de la tarjeta de crédito regional ya era conocido por todo el comercio de Tucumán y de las provincias vecinas. Por eso, en el último tiempo, la mayoría de los negocios ya no recibía a la tarjeta. Ahora los dueños de Credimás se preparan para dejar un tendal de deudas, consignó el portal Contexto. Sobre un total de 300 empleados, casi un centenar ya recibió en forma verbal el aviso de despido, y se teme que la situación alcance al resto en corto plazo. Además, la empresa no querría pagar la indemnización por los despidos, según indicaron empleados de las oficinas ubicadas en los hipermercados Libertad y en la banda de río Salí, de la provincia de Tucumán. Credimás nació hace 31 años y, además de su sede en Tucumán, tiene sucursales en Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Decretaron la quiebra de Cotagú y cerca de 40 empleados quedan en la calle. ¿Qué me cuenta? ¿Alguien más? Después cuénteme, que usted va a tener una jornada el día martes, nos va a contar dónde va a estar, en qué horario, todo, para que la gente de la zona quiera participar. ¿Cómo no? Mientras tanto, usted cuéntele. Los trabajadores hace 2 meses que no perciben el sueldo, hablamos de Cotagú, y la deuda de la histórica cooperativa Tambera con la AFIP suspendería los 70 millones de pesos. Además, se quedan sin ingresos fleteros, distribuidores y proveedores. La resolución será firmada este viernes por el juez para que el síndico realice el inventario de la empresa y determine la clausura de las instalaciones. Cotagú, que llegó a vender sus productos en todo Entre Ríos y provincias vecinas, se encontraba en concurso preventivo por no poder enfrentar los acuerdos con los acreedores. Esto lo consigna el portal local Noticia 1. La crisis y la falta de ventas llevaron primero a la reducción de la producción y luego a la parálisis total. El final de la historia es ahora conocido. En una primera etapa, la empresa redujo su trabajo a 3 días por semana, abasteciendo únicamente a Gualeguaychú. La recepción de leche fluida bajó a 12.000 litros diarios, cuando la empresa, para ser viable, requería no menos de 50.000 litros. Además, los empleados habían cedido parte de su sueldo. Ahora queda la posibilidad de que conformen una cooperativa de trabajo. Cerca de 40 empleados y sus respectivas familias se quedaron sin fuente de ingreso, además de fleteros, distribuidores y proveedores perjudicados por el cierre de esta fábrica. Muy bien, seguimos con el molino cordobés Boero. Le debe 7 meses a sus empleados y planea reabrir con personal nuevo. Mirá qué fácil es. Sí. En este, y después me dicen que no estamos volviendo al 30. Por eso, y aparte declaran que van a fomentar el empleo de calidad. Y el empleo de calidad se hace con gente que sepa trabajar, con la CEPE que tiene, con la gente que tiene antigüedad, con la gente que formada en las empresas. El empleo de calidad es el respeto a todas las leyes vigentes con respecto a los derechos de los trabajadores y, por supuesto, también del empresario. Es como cuando, para mí, cuando dicen empleo de calidad es cuando te dicen que tengas suerte, ¿viste? Suerte, puedes tener buena suerte o mala suerte. Claro. El empleo de calidad es lo mismo, de buena calidad o de mala calidad. Bueno, estos son de mala calidad. El molino cordobés Boero le debe 7 meses a sus empleados y planea reabrir con personal nuevo. Ubicado en la localidad de Mortero, Córdoba, el molino Boero atraviesa una situación con futuro incierto. Le debe 7 meses a sus 34 trabajadores, pero ahora un juez lo autorizó a reabrir con nuevo personal. Así que no pagó el tiempo trabajado, no lo indemnizaron y le permiten seguir trabajando con nuevos trabajadores, a los cuales van a hacer lo mismo. Porque realmente es para pensarlo, ¿no? Y lo hace un juez. ¿A dónde aprendió derecho laboral ese juez? En Córdoba. No, yo creo que este hombre debe haber aprendido en algún país capitalista, en Inglaterra, en algún lado de eso, porque ni siquiera debe haber ido a Filipinas a estudiar o a Indonesia. A países donde no existe el derecho laboral. Lucas Zurita, del gremio UOMA, Unión Obrero Molinar, Molineros Argentinos, es UOMA, habló sobre la situación de los trabajadores, quienes a 7 meses del inicio del conflicto siguen sin poder trabajar y a la espera de la resolución de la justicia. El miércoles nos enteramos que el jueves le autorizó a la empresa Boero alquilar el inmueble a la firma El Manglar, para sin tener relación con personal, pudiendo contratar gente nueva, le dijo al periódico local Cóctel. El delegado especificó que a los nuevos empleados les pondrían condiciones. Una es que arranquen con la antigüedad en cero, sin indemnización y en la categoría más baja. Esto se llama